se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Aquí. Bueno, ¿para dónde nos vamos ahora? No, nos vamos acá nomás. Acá nomás, cerquita, en el conurbano bonaerense. Uh-huh. Pero sí también con cierta continuidad, porque hablábamos de otras formas de repensarnos en estas resistencias. Y por lo menos desde mi punto de vista, una feria agroecológica, pensarnos en qué comemos, cómo lo producimos y dónde lo compramos, digamos... Eso es una manera de resistencia. Y ya estamos comunicados, ¿no? Todavía no conversando. Ahora vamos a empezar a conversar con Mariana. Buenas noches, Mariana, integrante de esta Feria Agroecológica de Quilmes. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿coincidís con la presentación? Sí. Perfectamente. Esa es un poco la idea de la feria. Es una feria bastante particular porque es autogestiva. O sea, organizada directamente por los productores, tendemos directo a los productores y lo más importante es que todos participamos en la organización, en la toma de decisiones, somos totalmente horizontales y eso nos da un papel bastante importante y distinto a lo general porque no tenemos nadie que nos mande, que nos diga cómo hay que hacer las cosas, todo es bien horizontal. No tienen quien les diga y sin embargo las cosas se hacen. Sí, con todos sus problemas y sus discusiones, pero bueno, está bueno toda la experiencia de poder charlar los problemas entre todos y que nadie se quede con sintiéndose mal o teniendo algún problema que resolver solo. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso está bueno. Y bueno, a ver, contanos un poco qué es lo que vamos a encontrar en esta feria. Y somos más o menos 11 productores, tenemos verduras agroecológicas, tenemos verduras y frutas, frutas la mayoría son traídas de otro lado porque acá no se produce manzana, pera y esas cosas, el resto sí, hay frutillas, ahora es temporada de frutillas así que hay que aprovecharla porque... Claro. Es la única frutilla agroecológica que hay por la zona. Epa, está bueno eso, ¿eh? Eso está muy bueno y muy rico. Uh-huh. Y después tenemos mermeladas y conservas, varios productores que hacen distintas cosas para comer, panes, galletitas, budines, distintas cosas, siempre con harina integral orgánica, con azúcar integral mascabo. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos bastantes libros. Tenemos cosas particulares como café, cereales. ¿Cafés? Café de cereal. Ah, café de cereal. Ajá. Como la cebada malteada, ponele. Claro, es algo así, pero bueno, está hecho con distintos cereales. Ajá. Ya, nunca bueno. Eso sí que no lo probé nunca. No lo probé nunca, está para probarlo. Esto lo hacen todos los jueves. Te digo un poco lo que nos explicaba Nico a Rosa Garay, a la que ya aprovechamos para mandarle un saludo hace unos días atrás. Esto va todos los jueves. Sí, estamos todos los jueves de 12 a 18 horas en la Universidad de Quilmes, en la UNCI. Ajá. ¿Qué están? ¿En la puerta, adentro? No sé cómo es la universidad. Sí, es apenas entras al predio. Estamos afuera, digamos, al aire libre. Ajá. Entras al predio y ahí a la derecha, al costadito, estamos nosotros. Mira qué bien. ¿Y algún otro día más? ¿Algún otro? Empezamos a partir del mes pasado, empezamos a estar el tercer sábado de cada mes. O sea, mañana. O sea, mañana toca este mes. Ajá. ¿Con algún tema en particular? Mañana hay... Sí, el de mañana le llamamos Festival Permacultural, porque sigue en coordinación con lo que fue el festival anterior, que, bueno, tratamos de ver todas cuestiones relacionadas con la permacultura, con cultivar la comida, con evitar generar basura. En el caso del sábado de mañana tenemos charlas sobre reciclado, sobre conflictos ambientales, y vamos a hacer una charla de debate sobre qué es agroecología para nosotros y por qué lo elegimos. Ajá. Festival, uno siempre imagina música. ¿Va a haber música? Sí. También hay música en vivo. Sí. Ajá, bien. ¿El horario? El horario de los sábados es de 10 a 4 de la tarde. Muy bien. Ahí mismo, en el mismo lugar. En el mismo lugar, en la UNCI, sí. Bueno. ¿Hicieron un acuerdo allí con la UNCI? ¿Cómo llegaron a meterse adentro de la UNCI? En realidad estamos por intermedio del Centro de Estudiantes Sociales, que hoy por hoy es un grupo de agrupaciones, digamos. Correcto. Bueno, entonces, los jueves, todos los jueves, recordanos qué horario. Todos los jueves de 12 a 18 horas. De 12 a 18 horas. Y mañana en particular, con este festival permacultural. De 10 a 4 de la tarde. De 10 a 4 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Bueno, Mariana, entonces, integrante de esta Feria Agroecológica en Quilmes. Está para ir mañana. Lástima que es lejos. A nosotros nos queda lejos. Pero bueno, todos los que nos escuchan en la zona, vayan por nosotros. Vayan por nosotros.